Y por tanto, quería que tuviera minutos en una categoría superior ahora mismo en los años de Castalla, por lo que Carlos Gil, que es un futbolista que puede militar las tres posiciones de la media punta, la izquierda, la derecha y por el centro, viene a reforzar al conjunto de México. Es decir, dos fichajes de Carlos Gil, por ejemplo, este fin de semana, y la mala noticia de Javi Flores, que se lesionó frente al Collado. Pero destacar además que de los fichajes y las lesiones sigue en marcha la operación de salida. Ya saben que Luque no ha tenido cuenta para el técnico, para el club, que está buscando una salida a estos dos futbolistas a los que al principio, si vienen otros jugadores, se van a quedar sin ficha. Ya es el último que, si le dan ficha finalmente a Pedro Jorge, está siendo el difícil de la categoría, con la de Carles Gil, con la de Coro, con la del delantero que falta, pues se van a quedar fuera y sin ficha. Es decir, no van a tener ni siquiera la oportunidad de que puedan jugar un minuto. Si se da la cosa mal, pues tienen que dar mal al jugador porque no pueden jugar para absolutamente nada. Así que quizás una manera más de presión para estos jugadores que podrían quedar sin ficha si terminan de planificar ya la temporada y ya se van a quedar sin ficha ya en la última semana. Tienen que meter caña, como tú decías, para salir del conjunto internacional por el equipo. Pero que además de esos dos jugadores en la lista entra Perico, y queda claro sobre todo por los últimos fichajes, que los dos pueden jugar en la posición de Perico, tanto Carles Gil como también Ferran Colmina, un futbolista que juega de media punta, aunque Perico lo puede hacer también por banda, pero también lo puede hacer Carles Gil. Sumado eso a Fidel, sumado a Sumetra, sumado a Palanca, a futbolistas como Don Fidel, que también ha jugado de estrella, pues le dieron la oportunidad, eso sí, de jugar minutos en la pretemporada, para que tal como fuera listo, que se quedara, pero parece que no lo han permitido de utilizar la posibilidad, que podría ser de otra manera, que a lo mejor el club la abierta, o si no lo encuentra, pues que haya pedido que pase la ficha, o parte de la ficha, y que se marche de la ficha de la que son muchas las noticias que tenemos que repasar, sobre todo también lo que pasó en el Collao, y lo que delanteros les está interesado para reforzar el único puesto que ya queda, que es la delantera. Sí, por los maderas, por los porteros, no tiene nadie más porque aún había que fichar a haya sido el último, el nombre de Javi Flores, que no se está pasando la reunión de la continuación para saber finalmente si son o no 6 meses, que luego va a contar. Y vamos a ir ya con los primeros comentarios, precisamente hablamos de esa lesión de Javi Flores, que nos dice los siguientes a través de la red. Hablamos de decirle que si quieres que te asustan los paneles de Escribano, se pide bañando comentarios con el de hoy, Lourdes Canel, dice que tendrá que esperar a Javi Flores que se recupere de su lesión. Y Manuel Gobera dice que no trastoca los planes porque Gobera es el hombre que tiene que ser el media punta o incluso la punta por el recién llegado Carles Gil. Juan Fran, buen día, dice. Bueno, creo que ahí no lo van a utilizar ni mucho menos Fran Escribá a Rivera de media punta. De hecho, no es media punta, Rivera es medio centro. Detrás, precisamente en media punta, que estaría detrás después del delantero, es decir, estaría en la tercera línea, no en la segunda. Lo digo porque no es la misma posición la de Rivera que, por ejemplo, la de Javi Flores, o la de Cuadro, o la de Palanca, un poquito más. Por ejemplo, el último comentario de Juan Ramón Díaz dice que yo creo que no, porque este año hay una mejor plantilla, así que no tiene por qué postular esta línea. Bueno, pues por ahora el mensaje con confianza, a pesar de la lesión de un hombre que venía a ser, o apuntaba a ser, por lo menos titular en este comienzo de liga. Vamos a hacer una pausa y vamos con dos de protagonistas. Vamos a escuchar al míster, como hablaba de esa lesión de Javi Flores tras el partido del Altillano, y hoy también hemos escuchado las voces de Damián Suárez, que fue uno de los debutantes con la visita del CNS en ese encuentro, y Diego Rivas, que en el lugar de la mitad, que por primera vez fue titular en el partido de Estoso frente al Altillano. Punto.com, aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo Net, el nuevo servicio de consejería y control de acceso para cualquier sobre tu tema y servicios. Limpiezasnet.com, infórmate. Hasta ahora, cautores a poder su fracaso para el canal. Cautores a poder su fracaso hasta ahora. Y cautores a poder su fracaso hasta ahora. Y cautores a poder su fracaso hasta ahora. Por que se puede sentar. Para tu servicio oficial, hasta aquí. Solicita o checa el grupo de tu Volkswagen. Y empieza las acciones con toda seguridad. Ven a ser un lobby. Porque tu Volkswagen se merece los mejores probados. Y tenemos mejores precios. Grupo Sentido Automoción. Aportamos aquí este año. suerte que con las dos no estarías por menos. De corazón, tengo que desbloquearlo preguntándole que también pagas 16 euros al mes. Thank you. suerte para el chaval. Ánimo, Javi, pronto estarás de nuevo firmando. Hay jugadores de sobra para sufrirlo. El tío Otaro dice, pues depende de cuáles sean los planes de Escribá. Sus planes actuales, como yo no había escrito, pues igual. Y dice que la lesión del futbolista no cree que le parezca bien a nadie. Obviamente la violencia se trata de tomar la juego de que para que estamos en la temporada el éxito que está arrancando. La pregunta va encaminada precisamente a eso, a que te parece en cuanto a la planificación deportiva, a nivel deportivo, si has tenido la oportunidad de verlo. Ahí radica la pregunta, yo creo que la mayoría de gente sí que ha entendido esa pregunta que han presentado desde las redes sociales. La verdad es que es una pena que el chaval se haya lesionado, como cualquier otra lesión. Siempre nos gustaría tener a todos los jugadores disponibles, como es el caso también de Linares y de Powell, que se pelearán por una posición. Y bueno, decía el tío Otaru, si va a jugar con 1 millón de mediapuntas, empezó a jugar con 3. En principio, es muy probable que juegue con 3 mediapuntas, con un 4-2-3-1, con un único delantero, que tampoco tiene muchos más, ahora mismo se puede bastante por net. Precisamente hablamos de delanteros, porque en este fin de semana se han marchado 3 miembros del club, de Huerta, el director del partido, también el director general Tomás Alvarado, y por último Paco Peral, que también es por la parte de la dirección deportiva, que es a Eslovaquia, nada más y nada menos, que para ir partidos de ese país y ver los perfiles de los jugadores que podrían venir al conjunto ilicitano. Pero es pues, un viaje más para ver los perfiles, están pasando de 2 semanas para comenzar la temporada y quieren tener un delantero de referencia. Y preguntaban, siempre preguntan por Keiko, por Estuani, por Pagliani, son jugadores que siempre han sonado, sobre todo esta temporada. Pues bueno, otro nombre que ha sonado muchas veces y que según la prensa gallega, él se está dispuesto a hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo en cuanto a traspaso. Ofrece, según la prensa gallega, 400.000 euros para hacerse con los servicios y que también Rodríguez, el jugador del Celta de Vigo, este delantero que ya ha estado otros años también en la órbita del conjunto de ilicitano y precisamente Micael Rodríguez, que sería el futbolista que cuadra en ese perfil de delantero de 9 que se encuentra en Elche. Con lo que, bueno, pues según la prensa gallega, el Elche se ha puesto en contacto con el Celta para hacer una oferta de 400.000 euros para que corra este jugador. Sí, podría llegar a los 400.000 siempre y cuando pues, el Elche ascienda. Es decir, ya también en forma de cláusula, pero están dispuestos a ofrecer hasta esa cantidad con cláusula. 400.000 euros para que David Rodríguez sea el delantero del Elche la próxima temporada. Bueno, pues ahí están negociando el Elche por David Rodríguez, viendo los jugadores también del extranjero para reforzar al conjunto ilicitano. Y vamos a escuchar lo que decía también Fran Escribá en la rueda de prensa frente al Collado después de ese partido, de ese empate a 1. Jaime Jornet volvió a ser el goleador, en el 81 pasó el partido. Y la verdad es que no creo demasiadas buenas sensaciones el Elche, pero bueno, estos partidos con tantos cambios, con 11, aunque el Elche podría parecerse un poquito más al resto de lo que había sacado Fran Escribá en la pretemporada, que puede comenzar la liga con alguna variación. Pues no ha demostrado aún todo el potencial que yo creo que puede llegar a tener esta plantilla, porque considero que está haciendo una muy buena plantilla de cara a la próxima temporada. Creo que los fichajes son acertados, eso sí, a priori, que luego lo tienen que demostrar como siempre en el terreno del juego. Escuchamos lo que decía Escribá sobre el encuentro frente al Bueno, no es siempre, no es un análisis, pero eso también nos obliga a este equipo a hacer análisis por partido muy inmediato. Sí que nos ha dado ese sentido de que el equipo ha estado muy largo por momentos. Mucha distancia entre defensa, medio campo, de campo de delanteros y un equipo tan largo y tanto con el equipo, teniendo los espacios y acabamos perdiendo las distancias. En la segunda parte creemos que se ha hecho bien, la última vez que se ha sido mucho más cercana, mucho más cercana, mucho más cercana, mucho más cercana, mucho más cercana. Bueno, vamos a hablar, porque no lo sé, mucho más de juego y los jugadores también. Creo que hay muchas veces que cuando vemos una acción de salud, lo que te quedas es la duda de decir, voy a hacer fuera del juego y ellos han hecho lo que se han hecho. En general, hasta ahora, los equipos habían trabajado bien las acciones defensivas y también las ofensivas. De hecho, las ofensivas hemos seguido quedando muchos pero es cierto que hemos sufrido al menos los problemas de salud defensivas. Bueno, pues vamos a ver, las hacemos en vídeo, las analizaremos, veremos si fuera de juego o incluso siendo los que fuera de juego, si fuera de juego, si fuera de juego, ver qué tal es el partido, qué es la marca y Thank you. sí, lo mismo. Hay uno de estos partidos amistosos y yo soy un chaval y creo que es que va a existir. Pero a veces es que cuando entras como potencial, y oigo los dos momentos, si no por la, por el tema de amistoso, no es que va a haber diferencia, es como que te pone diferencia los dos equipos, si se va a sacar a él, pero en la zona más parecida, los dos equipos son los dos. Totalmente confirmado, ahora sí lo ha confirmado, por lo que a las 9 de la noche será sábado. partido frente al Milan, está imagino Lega, el primer rival de Milan, la segunda división, y también el primer partido de temporada que se celebrará en el estadio Martín Valero. Una pausa, y seguimos con más voces de protagonista. Hoy han hablado también Solano, que debutó en el partido frente al Coyano, y ahora también de su compañero Javi Flores, y Dar Rivas, con el Cócono y Tibar, en ese partido también se disputó en el Coyano. Que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compartir Comunicaciones. En Elche, José María 37, Poeta Miguel Alcuco 26 y Doctor Cado 2. En Aspino Delta, Avenida de la Constitución 21. ¿Tú confías? El carnet de la próxima temporada y si se asciende a primera tendrá un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocina Provisan y Fitler Ascensores, y recuerda que con tu abono puedes entrar gratis a los partidos de temporada. Ahora con el nuevo plan Seat Ahorro, llévate tu nuevo Seat Ibiza por 9.700 euros con una financiación increíble, con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, XT, el valor es eléctrico. Seat Ahorro, mucho más Ibiza por 9.700 euros. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ibizasnet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo NER. Y ahora, nuevo servicio de consejería y control de acceso para comunidades, urbanizaciones y parques. Ibizasnet.com. Infórmate. Seguimos en la charla, vamos a escuchar las voces de los protagonistas, vamos a escuchar a Damián Suárez, que debutaba en el partido frente al Alcoyano. Le preguntamos por esa mala fortuna que tuvo Javi Flores con su lesión. Esto es lo que decía el lateral de la vez. Yeah. noche de Damián Suárez, hablando sobre el nivel de la plantilla, sobre Javi Flores, sobre su amor en el collado con la camiseta para el final. Además, también hablábamos hoy con Diego Rivas, que fue otro de los debutantes, y en este caso en la titularidad. La plantilla que ya poco a poco están cogiendo el ritmo, que esta primera semana se está encontrando muy a gusto, pero sobre todo queríamos hablar de cómo está la lucha de la titularidad en la portería. Este año hay dos porteros nuevos, Hernán Herrera y también Diego Rivas. Le preguntábamos por eso. Estaba detrás de las bordadas aquí cuando estaba en el Elche. pausa y vamos ya cerrando resumiendo toda la información que hemos tenido en el día de hoy, en este lunes 6 de agosto. Si quieres colchones a precios más altos, Hogar Budeliare. Si buscas armarios a precios reventados, Hogar Budeliare. Si necesitas un par de copas de bodega y tira todo el trazo, Hogar Budeliare. Hogar Budeliare, te pide la disposición. Una de tu partida, en precios prohibidos. Todos pertenecen a saludoneses, de igual que lo saben. En Hogar Budeliare, la novena de la banda de invierno, tienes lo que buscas. Esto es todo el lugar para ver. Solo todos los días, Hogar Budeliare, avenida de la Lámpara de Melo, Elche. En tu servicio oficial de atención en vehículos comerciales conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que cueste, siempre vamos con la solución exacta. Aunque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad que tenga que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial con el tarifa de vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Ven a ser Renault, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Serrano en Corazón. ¿Cuánto es el ministerio de Rubens? Es lo mío. ¿No tienes cambiado esta versión 9.0? Haz un backup RSP a pringao. Suerte que con las tareas por menos de Corazón puedes voltear por recortable que también pagas 16 euros a Rubens. ¿16 euros? Ven a CRF y si te muero por minuto con las tareas por menos con las tareas por 16 euros a Rubens. Seas cliente de Corazón o no, que se te ha pegado. Infórmate de forma para todos que votaron para que Corazón perfecto con el tema que el pico de los días bueno sea el che y que vuelva a desarrollar la carta se lo ha. En septiembre, estrena los nuevos detergentes de Spinning, que ahora son de venta, de punta de las cuales, se les cuesta. Gracias.